solo Racing te hará vivir esta emoción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racingista. El programa que, como siempre, te informa y opina sobre la actualidad académica a través de los micrófonos de la cadena ECOM en 1220 y para todo el país. Anote, amigo hincha de Racing, la vía de comunicación 5254-2346, 5254-2347. Nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, @esperracinguista, o bien nos pueden escribir un poquito más extenso a nuestro mail, info@esperanzaracinguista.com. Mientras la lluvia cae en la ciudad de Buenos Aires, nosotros te contamos que también nos podés sintonizar, quizás desde algún otro lugar del mundo en el cual no llueva. Lo puedes hacer a través de nuestra página web www.esperanzaracinguista.com o bien sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn. Estamos ahí como siempre, ponen cadena ECO en 1220 y nos escuchás desde cualquier parte del mundo. Hoy en Esperanza Racinguista. Y hoy en Esperanza Racinguista tenemos un programa que va a tener muchas notas, por cierto, porque en un rato nada más trataremos de hablar con alguno de los encargados de prensa de la agrupación Racing Cambia, ¿sí? Hay una movida para hacer una escuela de dirigentes deportivos en Racing, ¿sí? Va a comenzar esto a partir del próximo mes. Vamos a hablar con uno de los chicos que se están dedicando justamente a promocionar esto, que viene muy bien, para Racing, para saber un poquito más de cómo se tienen que mover los dirigentes justamente dentro de una institución. Más en el programa de hoy, en un rato nada más también, como decíamos, está Yaya Rodríguez con la información del primer equipo. Racing ya está viajando rumbo a Rafaela, no sabemos si todavía llegó, sí, porque salieron un poquito más temprano. Me imagino que todavía tienen un recorrido por hacer. Está en viaje el equipo de Mostaza Merlo para enfrentar el próximo sábado Atlético Rafaela, que va a ser transmisión, por cierto, de Esperanza Racinguista a partir de las 7:30 de la tarde. Arrancamos junto a Carlitos Juvenal y a Yaya Rodríguez desde allá, desde la cancha de Rafaela, ¿no? De Atlético, justamente de Rafaela, para la transmisión justamente de este encuentro. Y ya empezamos a anotar a los candidatos a presidente, o en realidad a las agrupaciones, ¿no?, que se están candidateando para ser presidentes de Racing a fin de año. Vamos a hablar con el presidente de la agrupación, que es Fabián Colucci, o líder de la agrupación Racing Grande, que nos van a contar a todos los hinchas de Racing de qué se tratan sus propuestas, de qué forma están viendo el club en este momento. Bueno, los vamos a entrevistar, vamos a charlar con él, vamos a conocer un poco al personaje, porque hay que empezar a conocer un poco a las personas que intentan o tienen ganas de ser presidentes de Racing a fin de año. Señores, esa es la propuesta, ustedes detrás de la radio, nosotros como siempre aquí por AM1220, acompañando la vuelta a casa en la lluvia, algunos que ya están dentro del laburo, aquí en Esperanza Racinguista hasta las 8. Presenta Aceros DERT, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERT, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosdert.com.ar. En Esperanza Racingista, opinión. No olvidé de nombrar a Morris Ayat, que me va a acompañar como todos los jueves aquí en el programa. ¿Cómo anda, amigo? Buenas noches. Muy bien, aquí estamos esperando que el partido del sábado nos vuelva nuevamente a dar al menos la satisfacción del triunfo, porque en el juego sabemos que estamos todavía en deuda, pero todo llega, ¿no le parece? Sí. Todo llega y todo tiene que empezar a cambiar, ¿no? De alguna forma, los resultados positivos van a permitir, obviamente, que cierta tranquilidad. Esta dirigencia, que tiene más o menos la mitad de los dirigentes pateando por un lado y otros tratando de sacar para adelante, quise estar un poquito más tranquilos. No sé si te has enterado del último, digamos, rumor ahí que corrió, que parece ser que parte de esa dirigencia que patea para otro lado le estuvo hablando con Martín Palermo. ¿Sabías eso? Sí, sí, fue la información que dimos nosotros ayer, más allá, ayer, claro. Más allá de que hubo desmentidas, nosotros acompañamos esta información porque la sabemos de posta que fue así. Pero bueno, ya en un rato lo va a refrendar, ¿no? Ya esto que dijimos en el día de ayer. Yo quería arrancar el programa un poco también metiéndome en la información que posteriormente va a dar Yaya Rodríguez. Yo estoy convencido que hay situaciones en los equipos que son los jugadores grandes los cuales tienen que ser los que den el mayor ejemplo. Siempre los líderes son los que tienen que dar los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si vos arrancás una conferencia de prensa en la cual la vas a dar para todos los argentinos y estamos todos quejándonos que tenemos barras bravas metidas dentro del fútbol, no puede arrancar hoy la presidenta con toda la barra brava de ella cantando detrás, ¿no? Y toda esa estupidez que se hace. No lo digo únicamente por ella, lo digo también por Macri, que también lo hace, y por todos los políticos de la Argentina que utilizan los barras para que le hagan de banda soporte cada vez que tienen que arrancar. Entonces, tiene que haber un ejemplo. El ejemplo tienen que dar ellos para que no haya barras primero en la Argentina. Pero más allá de eso, siempre el ejemplo lo tienen que dar los grandes. Los grandes tienen que dar el ejemplo para que los chicos terminen haciendo en consecuencia lo que los grandes están promoviendo. Y acá lo que los grandes están promoviendo es que traten de esconderse cuando están las malas. ¿Sí? Porque Camoranesi está haciendo eso. Porque Camoranesi hoy no se subió al micro porque tuvo un choquecito, ¿eh? Tuvo un choquecito en la práctica de hoy con rodilla. Entonces, bueno, no pudo subirse al micro. Otra vez le fue con el verso al médico que tenía un pequeño traumatismo. Entonces, bueno, no prefiere no viajar. Ya se había querido bajar antes del partido en Rosario contra Newell's. A la mañana que se levantó diciendo que había ruidos en el... en la habitación contigua durante toda la noche, que por eso no había podido descansar como correspondía y por eso no quería ni siquiera ir al banco de suplente. Por favor, le fue a pedir a Torres, que era el delegado de Racing en Rosario, que le vaya a hablar al técnico para que ni siquiera lo ponga en el banco. Entonces, Camoranesi no quiere jugar más. Camoranesi no quiere estar más dentro de Racing, ¿sí? Camoranesi tiene que ser echado por los dirigentes, lo tienen que separar del plantel y decirle, mirá, hasta que termine tu contrato, bueno, mira, ¿cuánto te debemos? Mira, te lo vamos a pagar, ¿sí? En cómodas cuotas te lo vamos a pagar, ¿sí? Con las mismas ganas que vos tenés de ser parte de esto y de sacar adelante la situación, también te vamos a hacer estos cheques, ¿no? Con las mismas ganas que vos tenés ganas de jugar en Racing, te vamos a postergar todos estos pagos para que, mientras tanto, circule los últimos tramos de tu carrera exitosa como futbolista que tuviste, pero con total desgano para lo que es la vida de Racing, y con una falta de respeto total para una camiseta grande que te está dejando sobre el cierre de tu vida como futbolista, ser parte, ¿no?, de nuestra institución. Lamentablemente vas a tener que pasártela con los chicos que están recién empezando, o ni siquiera eso, quizá ni vayas, ¿sí? Ni vayas, porque tampoco sos ejemplo. Quédate en tu casa como querés, ¿sí? Quédate en tu casa como querés ahora este fin de semana, que Camoranesi se va a quedar todo el fin de semana en su casa, disfrutando con su familia, quizás se va a Mar del Plata, a visitar a sus familiares, ¿eh? No quiere jugar en Racing, no le importa Racing Camoranesi, no le importa absolutamente nada más del fútbol, ¿eh? Camoranesi lo que tiene que hacer es dejar de molestar ya directamente, aclarar a los dirigentes, y le sobra Camoranesi la plata, no necesita de Racing como para poder seguir viviendo. ¿Por qué nos sigue molestando? ¿Por qué incita a una situación de desgano a los más chicos? ¿Por qué el ejemplo que surge desde Camoranesi para abajo, por qué la línea de los grandes termina siendo esta y no termina siendo una línea positiva? Porque lo que necesitas en este momento es que los grandes te saquen a flote. No puede ser que Vieto esté con la cabeza donde la tiene todos los partidos, perdida, que no agarra una pelota, que tiene para meter un centro de cabeza y prefiere cabecearle directamente hacia el arco, que tiene para darle un pase a un compañero y prefiere patearle nuevamente al arco. No clarifica su cabeza Vieto porque no tiene tampoco una bajada de línea de los más grandes. Y quizás porque el capitán también lo tiene en el arco, ¿no? Lo tiene muy lejos, quizás Aja, como para que le pueda hablar, o quizás, bueno, no sé, tendrá otras cosas para comentarle Saja de representante, de otras cosas, no sé, quizá le quiero hablar de otros temas a los chicos. No hay una bajada de línea clara. Y también le pasa lo mismo a Villar, que tampoco se subió al micro, ¿sí? Otro más que se queda abajo, porque, bueno, quizás el técnico lo quiso guardar hasta el último momento, parece ir a jugar o no. Sin embargo, las prácticas que pudimos observar, que hay fotos por todos lados de Villar practicando a la par del resto, no daban a entender que había pasado una cosa así. Es decir, que otra vez Villar Este se esconde. Bueno, no sé si Bellar se esconde. El que se esconde seguro es Camoranesi. El que se esconde seguro es Camoranesi, que no quiere ser parte de la frustración que significa estar en este momento dentro de Racing, porque estamos muy mal, eso hay que saberlo, que estamos muy mal futbolísticamente. Camoranesi se esconde, no quiere participar, no quiere terminar en las últimas posiciones en el cierre de su carrera. Así que Camoranesi tiene que desaparecer de la faz racinguista. Basta de Camoranesi, basta de los que piden a Camoranesi para que juegue 10, 1 o 3 minutos. No puede jugar más, no quiere jugar más. No insistamos con eso. Realmente no quiere jugar más, pero yo creo que también todo esto pasa porque a Camoranesi se le pinchó la posibilidad de ser técnico. Vos sabés que en la semana previa al partido que Racing acaba de ganar y que, digamos, salvó un poco la cabeza de Merlo, tenía todo un espectro que lo imponía de que iba a ser el futuro técnico de Racing, que lo querían los jugadores, patatín, patatán. Entonces, ante esta situación, ya directamente a él, toda esa esperanza de volver a ser, de poder ser técnico de Racing, quedó ya prácticamente en la nada, y por eso será esta actitud que no es profesional, a pesar de todos los títulos que ha ganado. Morris, a ver, en tu vida, ¿no? Y, claro. y ya vamos a la tanda. Vos habrás visto equipos que le fue mal, pero que los grandes lo ayudaron para sacar adelante. Claro, ya lo sé, ¿no? Creo que lo comentamos bueno, la semana pasada, lo hablaste justamente cuando llegó el Bocha Maschio, claro, ¿no? Que ayudó a los chicos de Racing, que andaba muy mal, cuando llegó también Martín, algunos jugadores que eran más grandes, que claro, apoyaron justamente a los jugadores más chicos como para poder armar algo y que sea positivo para ellos, para Rulli, el club. Rulli, el Yaya Rodríguez, que habían venido de Boca, que ya tenían más o menos su carrera. ¿Qué pasa? Ellos acompañaron a Perfumo, a Basile, a Díaz, al Chango Cárdenas, y así se fue formando todo ese grupo del 66 que realmente lo ha puesto Racing en la historia grande de Racing. Yo no estoy en desacuerdo que los jugadores que son más grandes también sean partícipes de este tipo de equipos como tiene Racing hoy, que son muchos chicos, ¿sí? Sí. Es importante que haya grandes porque son los que guían, pero justamente tienen que estar para eso, para guiar. Y si no guían, y lo que hacen es demostrar negativamente su posición frente a la dirigencia, frente a la gente. O sea, está demostrando que, miren muchachos, ¿saben qué? Toda esta gente que tienen acá se la pasan por la bola. No le importa nada a nadie. ¿Qué les importa a ustedes? Toda esta gente que viene a ver todos los domingos, que se preocupa, que escuchan los medios partidarios, los no partidarios, que consumen de la vida de Racing, que están preocupados por las elecciones, por las reuniones. No les tienen que importar nada, ¿sí? Nosotros somos los jugadores de fútbol y manejamos el fútbol como se nos canta a nosotros, y ese es el mensaje que le está bajando Camoranesi al resto de sus compañeros chicos. No, es lamentable, es realmente lamentable, porque si vamos a ver el currículum de Camoranesi, es campeón del mundo. ¿Cómo da ese ejemplo? Campeón con la Juventus, campeón por emprendedor, gran jugador en Banfield. Le fue siempre bien a Camoranesi, nunca tuvo... En Lanús también le fue muy bien. Pero yo te digo, buscá la clave de este tema, es que no quiere jugar más porque él pensaba que a partir del partido anterior él iba a ser el técnico de Racing. Igual ya venía mal. Porque lo habían impuesto. Igual ya venía mal, Morris. Habrá tenido un muy buen representante. Igual ya venía mal. Que lo impuso en los medios. Ya venía mal, Camoranesi, ya venía mal. Y cuando, a ver, yo estoy siendo muy crítico ya desde hace más de un año con Zuculini, ¿no? Por su juego desordenado, pero soy más crítico también porque ya ni siquiera se lo ve que pone, no es Zuculini que tenía la fuerza de meter, pero como bien dijo Maciel la semana pasada aquí en el programa, es cuestión de contagio, el fútbol es contagio. Desde ya. Y si vos tenés un tipo que no le importa Racing, porque no le importa, es un tipo grande, ganador de todo. Bueno, yo que aprendo, bueno, si quiero ganar todo, tengo que ser como ese, ¿sí? Que gano todo y quiero ser como ese, ¿no? Que no le importa viajar, no le importa nada. Ese es Camoranesi. Y eso es lo que tienen que hacer para mí los dirigentes, lo que tienen que hacer definitivamente. En algún momento tienen que ponerse las bolas sobre la mesa, muchachos, háganlo. La gente de Racing lo va a saber apreciar. A ver si piensan que por eso van a despreciarlos a ustedes. No, lo van a saber apreciar. De la misma forma que separaron a Gómez, o que le dijeron al técnico, mira, Gómez tiene estos problemas en la casa, 14 hermanos, bajó 2 kilos, tiene unos problemas bárbaros, le tiene que dar de comer a toda la familia. Bueno, le explicaron al técnico y Gómez termina en el banco de suplente y entendiendo de la situación, Y no con la presión de tener que estar dándole de comer a los 14 hermanos, a él, con el representante que lo está presionando. Bueno, como lo entendió el técnico esa situación, también la va a entender con Camoranesi, que lo tiene que separar de este plantel, porque es nocivo. Camoranesi es nocivo para este plantel, es un mal ejemplo para este plantel de chicos que son mayoría dentro de Racing. Tanda, amigos, y ya seguimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras en valores y conocimientos para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital. 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Hola, soy Luis Pedro Toni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jaspelo me dio la solución. Confía en Jaspelo, como yo. Para más información, comunícate al 5032-0024, www.jaspelo.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racingista. Entrevista. Bueno, continuamos aquí en Esperanza Racinguista hasta las 8. Tenemos entrevista, ¿sí? Habíamos hablado que iba a ser un programa en el cual íbamos a charlar con distintos protagonistas de la vida de Racing, y lo tengo en línea a Martín Navarro, que maneja la parte de prensa de Racing Cambia, y si no, me lo va a desmentir él. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches, Ramiro Gregorio, Morris Ayat, aquí de Esperanza Racinguista. Hola, buenas noches, Ramiro. Saludos para todos. No, en realidad no manejo la parte de prensa, sino estoy en la comisión educativa. En la comisión educativa. Te voy a pedir que hables o un cachito más fuerte, o nosotros ponemos un poquito más fuerte de acá, a ver si podemos. Comisión educativa, decías. Sí, exactamente, comisión educativa. Ahora te escuchamos, perfecto. Bueno, lo voy a agarrar después a Sebastián Bonino, sí, que fue con el que hablé hoy a la tarde, y me dijo, acá tranquilo, te voy a contactar con alguno de los chicos de prensa para hablar, y por eso te presenté de esa manera. No problema. Comisión educativa. Bueno, dentro de esta comisión educativa, claro, bueno, es justamente propio llamarte a vos entonces, porque tiene que ver con educar un poco a los hinchas de Racing o a aquellos que quieren ser dirigentes de Racing en el futuro. Han llevado una propuesta que ha sido bien vista por la comisión directiva en su momento. Costó un tiempo, pero finalmente les dieron bolilla y se armó la escuela de dirigentes de Racing, ¿no? Que va a arrancar en este próximo mes. Sí, arranca próximamente el 22 de abril. Se va a dictarlo día martes de 19 a 21 horas. Y como bien vos decís, lo que nosotros buscamos es que el club de alguna manera le abra las puertas a la gente que quiere colaborar, que quiere pensar en en ayudar a Racing desde la gestión. Sabemos que Racing necesita de alguna manera colaboración de todos, y bueno, el club nos dio la oportunidad, nos escuchó, nos abrió las puertas, le presentamos un proyecto en el cual abarca diferentes temas principales como fútbol amateur, deportes amateur, el proyecto educativo, fútbol profesional, seguridad, como para que la gente de alguna manera se asesore, pero no únicamente con, y esto lo quiero dejar bien en claro, con gente que trabaja en Racing. La impronta de este curso va a ser que vamos a invitar gente de afuera que hace un trabajo similar al de Racing, pero para escuchar de alguna manera nuevas propuestas, nuevas experiencias de gente que se encuentra trabajando actualmente en otras instituciones o que han trabajado en otras instituciones de envergadura. Vos sabés que yo pensaba, ¿no? Claro, van a dar un curso de dirigente deportivo dentro de Racing. Los dirigentes que tuvimos de Racing, buenos, son contados, ¿sí? Son muy poquitos. Y no sé si estarán todos capacitados como para dar cursos, clases, ¿no? Sentarse delante de la gente. Por eso mismo decía, bueno, sí, van a venir otros equipos. Sí, sí, por supuesto. Los clubes. Hay una lista de oradores amplia. Lo que pasa es que no tenemos que descuidar que es importante que nosotros sepamos, digo, los hinchas y socios de Racing que vamos a participar, que queremos participar, cuál es el estado de situación del club hoy. Por ejemplo, qué cantidad de deporte tenemos, cuántos deportistas son federados, no son federados. Bueno, una cierta información que es importante que sepamos. Y después, escuchar otras propuestas de otra gente que viene haciendo, como te mencionaba anteriormente, se desempeña lo mismo en otras instituciones, como para que después cada uno saque sus conclusiones, analice, y ojalá que el día de mañana mucha de esta gente que participe en este curso presente proyectos de mejoras para mejorar el día a día de nuestra institución. Uh-huh. Básicamente es eso. Bueno, le hicieron justo en el horario en el cual no puedo ir, ¿no? 19 a 21 horas, le hicieron a propósito, ¿no? Está bien, no tienen ganas de que participe. Yo iba a ir, si no. No fue. Tratamos de buscar un horario donde la mayor cantidad de gente posible está bien, se pueda acercar. Déjame aclarar que, de alguna manera, lo recaudado, lo que genere este curso, va a ser donado al Colegio de Racing. Uh-huh. Para nosotros es importante también utilizar nuestra institución, nuestro colegio en Avellaneda, y seguir haciendo base y sentido pertenencia. Martín, te saluda Morris Ayat. Y a mí me interesaba, cuando escuché la Escuela de Dirigentes Deportivos, porque allá lejos, hará fácil 20, 25 años, en el Club de Amigos, es cuando se creó esa materia, Escuela de Dirigentes Deportivos. Y precisamente un hombre de Racing, Norberto Puntoriero, fue, digamos, la medalla de oro, la medalla de honor. Ahora es abogado, Norberto también hizo periodismo, siempre partidario. Y en una palabra, eso, digamos, yo te lo tiro para que ustedes que están acercando gente traten de ubicarlo, porque Norberto Puntoriero es un hombre, ya te digo, medalla de honor en el primer curso de dirigente deportivo que se realizó en el Club de Amigos, si mal no me equivoco, más de 20 años seguro, ¿eh? Uh-huh. Así que... Bueno, encantado, ojalá... Trata de ubicarlo porque es alguien que realmente da... Porque acá el tema de la dirigencia deportiva es importantísimo porque tienen que tener una capacidad de saber cómo realmente se manejan, más fundamentalmente cuando son sociedades civiles sin fines de lucro. ¿Sabes cuál es el gran problema? Todos se meten porque la ilusión de todos los dirigentes deportivos en general es manejar el fútbol, ¿sí? Estar cerca de los jugadores, poder tener la charla con un jugador, con otro, que fue... A ver, lo que nos pasó hasta hace un año atrás, ¿sí? Con Coborno, que le terminó firmando a Saja por $1.200.000, un contrato que Racing no puede pagar. O sea, vos tenés que saber todo lo que te pasa dentro del club, como bien está explicando Martín. Ellos van a explicar a la gente la situación del club, como para después, si en algún momento quieren actuar dentro de Racing como dirigentes, puedan entender que un contrato como el que se firmó a Saja no se le puede firmar, por ejemplo, ¿no? Digo yo. Pero vos sabés que eso fue debido a que Racing había contratado por 6 meses al número 5, no me viene el nombre. Volati, que estaba en Brasil, que también se lo contrató con una cifra. Bueno, todo se va todo. Entonces se va llevando todo eso. Por eso, lo concreto, claro, es que acá vos tenés que, antes de querer estar al lado de los jugadores, ¿sí? Vos lo que tenés que tener es capacidad como para poder ser un dirigente realmente del fútbol argentino. Martín. Sí, sí, sí. Igual yo no quiero hacer hincapié únicamente en el fútbol. Para mí Racing va más allá del fútbol. Claro, yo no entiendo. Obvio. Es un rol social que lo tenemos que defender, que lo tenemos que levantar. Y creo que Racing lo que necesita es colaboración de todos. Creo que a Racing lo tenemos que hacer entre todos, pero desde verdad, desde el convencimiento de acercarnos y colaborar. Colaborar yendo al Preyotita, colaborar yendo a ver al hockey, colaborar yendo al que nos gusta el boxeo, ir al boxeo. La academia dirigente no va a ser pura y exclusivamente fútbol. E incluso me animo a decir que el 80% no es fútbol. Hacemos hincapié en gestión, legislación deportiva, análisis y control de gestión, presupuestos y balances que incluye la institución, no únicamente fútbol. Bien, Martín, me tengo que ir a la tanda de la radio. Seguramente en algún momento los vamos a invitar para que puedan venir ustedes como agrupación, que no sé si van a presentar candidato o no, si van a están buscando para hacer alguna alianza, si ya son una agrupación o no. Me parece que estaban buscando alguna firma más, ¿no? Como para terminar de ser una agrupación reconocida dentro de Racing. No me equivoco, ¿no? ¿Viene por ahí la cosa? Sí, sí. De alguna manera funcionamos como agrupación, tenemos la convicción de agrupación. No tenemos ningún apuro, pero a la brevedad vamos a presentar todo como para ser una agrupación consolidada y reconocida por la institución. Pero es un tema secundario, estamos abocados a diferentes proyectos, y no es la academia dirigente. Así que déjame invitarlos a todos que se sumen. Hemos tenido una gran aceptación, hemos recibido muchísimos correos de consultas, así que estamos muy contentos y con muchas pilas. Bueno, los socios pagan 500 pesos, que no es socio, como siempre, que romperle la cabeza, que paga una luca, el doble, así de muy bien. Perfecto. Déjame aclarar eso, que la prioridad la van a tener los socios. Socio vitalicio sin cargo, aunque el cupo, por supuesto, es limitado. Son hoy alrededor de 40 vacantes, y la verdad que hoy hemos duplicado la cantidad de consultas. Bien, Martín, te mandamos un abrazo. Bueno, otro por ustedes. Saludos para todos los oyentes. Gracias, Chao, hasta luego. Bueno, Martín Navarro es de la Comisión Educativa de Racing Cambia. Proyectaron la Escuela de Dirigentes Deportivos dentro del club, con anuencia también de Gustavo Lederburg, que es parte miembro de la Comisión Directiva actual de Racing. Se pusieron a trabajar en conjunto y sacaron esto adelante. Se va a hacer, obviamente, en la Escuela de Racing, ¿no? De 19 a 21 horas los días martes. Tanda en Esperanza Racinguista y ya venimos porque tenemos la siguiente nota, ¿no? O sea, sí, seguimos, dale. Cadena Eco. La radio en todo el país. Radio Cadena Eco. LRI 224. AM 1220. La radio en todo el país. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha, lo escucharán a usted. Nuestra línea nacional 011-5254-1220. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese. Conectate con nosotros. Déjanos tu mensaje. 5254-2353. 5254-2353. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Bueno, este bloque va a ser muy cortito. Durante el día de hoy tuvimos idas y vueltas en cuanto al horario del partido. Nosotros informamos en el momento que se había cambiado que el martes en el partido contra Estudiantes se iba a jugar a las 17:30. Otra vez marcha atrás y volvemos al horario inicial, 21:30. Otra es una vez. Barbaridad. 21:30, otra vez a la noche el martes estamos jugando frente a Estudiantes, así que se mantiene el horario primario, ¿sí? Que se había dado en primera instancia. Martes, 21:30, Racing Estudiantes van a jugar con arbitraje de Giannini. Giannini, Giannini va a ser el árbitro del partido. No se apresure, por ahí en cualquier momento vuelven a cambiar, Bueno, por ahora nos vamos informando a medida que nos van dando la información. Bueno, tanda cortita y ya venimos, dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Espacio publicitario. Japan Motors tiene nueva dirección y, como siempre, todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors, Susini 2213 a 100 metros de Warnes. Teléfono 4854-3741. Aceros Deer, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Deer, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Heladería Palmeiras, 95 variedades de helado artesanal a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio, y en Avenida Rivadavia 7020 Flores. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina. Telefax 4208-2302. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Bueno, Morris, te dije que este iba a ser un programa con... con notas. Con entrevistas. ¿Sí? Entrevistas y de gente que está, digamos, inserto ya en lo que es la política de Racing, porque ya estamos en vistas a las elecciones. Sí, prácticamente, sí, es verdad. Faltan 8 meses, 9 meses. Igual te voy a decir una cosa. Falta muy poco para mí para las elecciones y creo que todavía no hay la cantidad de alianzas necesarias como para bajar... la cantidad de agrupaciones dispersas que todos tienen su candidato y tienen un tío bárbaro. Creo que hace unos días, 15 días, hablamos de ese tema precisamente con uno de los dirigentes, con estos chicos que no son agrupación de Racing. Que decilo hacen, vos, porque que me hacen obra, no me viene el... Ah, paso a paso racinguista. Paso a paso racinguista, sí. que dijeron que había 15 agrupaciones, que varios la llamaron, pero que lo ideal es acá que haya la menor cantidad de candidatos. Candidatos, sí, fuertes, con potencia, con objetivos claros, precisos, pero pocos, porque si no se dispersa todo y realmente puede ganar cualquiera. Ese es el problema. Bueno, no era la idea hacerlo vía telefónica esta nota, pero bueno, temas de laburo hacen que Fabián Colucci, que es quien lidera la agrupación Racing Grande, tenga que salir telefónicamente para charlar con nosotros. ¿Cómo te va, Fabián? Buenas noches. Ramiro Gregorio, Morris Ayat aquí de Esperanza Racinguista. Hola Ramiro, hola La Mesa, buenas noches a todos. Bueno, escuchaste un poquito recién la introducción, ¿venís de acuerdo con esto de que hay que bajar la cantidad de agrupaciones que se vayan a presentar a fin de año? Mirá, no, la introducción no la escuché porque justo estamos en una reunión de la agrupación en estos momentos, pero ya me sirve lo que acabas de decir como para confirmarte que sí, me parece que radicalmente tiene que bajar la cantidad de agrupaciones que se van a terminar presentando en diciembre. ¿Y cómo se logra eso? A ver, yo siempre me pregunto lo mismo, ¿no? ¿Cómo hace alguien que sea del actual oficialismo para juntarse con Pablo Podestá, por ejemplo? ¿O cómo hace Leandro Rodríguez Sevilla para juntarse con ustedes? ¿O cómo puede hacer, no sé, Cunio para estar con la agrupación de la LIN? No sé, digo yo, estoy pensando de qué forma terminás de armar cuando sabés que todos tienen, dentro de las agrupaciones, de las distintas agrupaciones, todos tienen alguien con los cuales están chocando todo el tiempo, Fabián. Mirá, realmente es así. Y es todo un tema, ¿no? Porque por un lado tenés, te doy el ejemplo de nuestro caso, ¿no? Tenés gente militante, gente que está trabajando con nosotros en las plataformas desde hace 3 años y realmente confían en lo que estamos liderando la agrupación y nos conocemos cada vez más y compartimos muchos actos, muchas acciones, muchas ideas y de repente se encuentran con la situación actual del club y con una cantidad de agrupaciones importantes, entonces es mi responsabilidad hablar con toda nuestra agrupación, de hecho lo estaba haciendo hasta que me llamaste, para explicarles de que acá lo más importante es Racing, sobre cualquier ambición personal o cualquier interés de cualquier agrupación. Para mí el futuro de Racing está por encima de todos. Entonces, lo que yo solicito, lo que yo pido es que seamos humildes para entender de que es muy importante juntarse con otras agrupaciones, uh-huh. Discutir ideas, ver qué se piensa con respecto al día después del que gane en diciembre. Y más allá de las personas, creo que tenemos que debatir acerca de ideas para obtener las mejores, que van a terminar siendo las plataformas políticas. Claro. En el medio tenés simpatías con personas. Yo creo, acá en este momento tengo 50 personas en donde estoy yo, de nuestra agrupación, y creo que si ahora pongo en el pizarrón las cuatro agrupaciones, aparte de la nuestra, que más están vislumbrando como potenciales candidatas a presentarse, uh-huh. ¿Cuál le gustaría a cada uno? Y creo que todos, hasta por más de que seamos orgánicos y tratemos de ir todo para el mismo lado, todos pensarían diferente, ¿viste? Es como decís vos, al estar compuesto por personas, y muchas de ellas personas que pasaron por como dirigentes por el club, uh-huh. Hay gente que no se la banca, hay gente que sí. Yo lo que les pido a todos es que seamos conscientes que es necesario juntarse, y después vemos a ver si es posible transitar el camino juntos. Fabián, estaría bueno que la gente sepa de qué forma vos te estás capacitando como para poder ser en algún momento candidato a presidente de Racing y que te elijan, ¿no? Como presidente. Porque muchas veces, más allá de los proyectos que hay, se elige mucho a la persona, a la gente. A ver, acá la que tenían que poner de presidenta a nivel nacional era Cristina, porque si iba otro quizás no ganaba seguramente, pero era Cristina, ¿eh? Había que ponerla a ella. En su momento, mirá lo que pasó con Molina también en la última elección. Fue Molina de segundo de coborno, pero estaba ahí metido. Entonces muchas veces se confía en un personaje, en una persona, como para que sea quien te lleve votos, más allá de lo que ustedes pueden llegar a tener planeado o no. Así que te pregunto esto como líder vos de esta agrupación, más allá de que estás hablando, ¿no?, de que están juntándose, de que son bastante pluralistas para las opiniones, que no hay un líder único, ¿no?, del lado de ustedes, pero sí hay una cabeza visible que sos vos. ¿Cómo te estás capacitando vos para ser justamente el Ciro de los Piojos, por decirlo de alguna manera? Bueno, mirá, la verdad que con mucha responsabilidad. Yo cuando acepté liderar la agrupación a pedido de mis colegas de la agrupación el año pasado, puse ciertas condiciones en donde una de ellas era que lo hagamos con mucho respeto hacia la institución y de forma muy profesional. Entonces vos vas a ver que en todos nuestros actos, en cada cosa que hace Racing Grande, lo estamos haciendo con un toque de distinción, sabiendo que somos una agrupación política del Racing Club de Avellaneda, que es un club, el tercer club de Argentina, y es el más importante de nuestras vidas. Entonces, teniendo en cuenta eso, empezamos a hacer un plan de campaña, que lo estamos ejecutando a rajatabla, y bueno, en diferentes áreas nos vamos capacitando todo el tiempo. Por ejemplo, yo acabo de hacer un viaje por Europa, en donde estuvimos reunidos con dirigentes del Barcelona, del Milan y de la Juve, donde muy gentilmente nos atendieron y nos explicaron cómo manejan sus inferiores, cómo mantienen el estadio, cómo captan nuevos sponsors, cómo hacen para atraer ingresos marginales, que es lo que se necesita en nuestro club desde ya, y así en cada una de las áreas. Por eso ahora estamos iniciando un ciclo de debates, van a ser 3 debates de acá hasta mayo, en donde el primero va a ser de marketing, y vamos a poder tener un panel de disertantes donde cada uno puede estar hablando de un tema crucial de marketing enfocado en Racing. Lo queremos hacer bien plural porque queremos que venga el oficialismo, que vengan otras agrupaciones y entre todos saquemos ideas que después podamos implementarla en el club. Buena idea esa. Buena idea, Fabián, te saluda Morris Ayati. Eso que acabas de decir puede ser importante para que también así se aglutinen, digamos, los que tienen realmente la misma idea. Porque si uno va a ver lo que son las plataformas, me hace recordar las plataformas electorales de la política, que son todas rosas, pero después... Depende, se va a hacer la práctica... Claro, cuando van a la práctica no pasa. Termina en un cajón. Pero al haber acá un debate, que aparezcan todos los que realmente quieren, que vayan los que realmente quieren, porque tal como decís vos, por sobre todas las cosas, primero está Racing. Y entonces, y aparte de eso, por lo que yo escucho, supongo que sos un hombre joven, y Racing necesita sangre nueva, joven, para que lo dirijan. Y quizás recurrir a aquellos que en su época fueron dirigentes para que apoyen, pero de afuera, no sé si vos me entendés, creo que eso puede ser posible también y positivo. Totalmente de acuerdo. Hola, Morris. Y bueno, sí, coincido con lo que vos decís. Hay una nueva política, una política que veo que tiende al diálogo, al pluralismo y a invitar al socio que participe. En estos debates para nosotros es muy importante porque no queremos que queden como que son de la agrupación, sino que queremos que queden ideas sobre todas las cosas para que el que gobierne a partir de diciembre las pueda tomar si las considera. Y estamos invitando, como te decía, gente del oficialismo, a referentes del país, que a lo mejor en diferentes áreas como marketing, no precisamente tienen que ser de fútbol. El primer debate es de marketing, el segundo es de sustentabilidad económica. O sea, ahí vamos a invitar a economistas, a dirigentes de otros equipos, a gente que hoy está en el oficialismo, para que todos tiremos idea y podamos debatir si es factible realmente que un club de fútbol como Racing pueda gastar menos de lo que le ingresa, que es lo ideal. Claro. Y el último debate va a ser sobre la identidad futbolística, que es un tema que me apasiona y por el cual más me estoy capacitando. De hecho, una de las cosas que me dijeron en Barcelona, uno de los dirigentes que me impactó es: Fabián, si yo te saco al 5 de la novena y lo pongo a jugar en primera al lado de Xavi y de Messi, va a jugar igual que el 5 titular. O sea, ellos tienen una matriz futbolística que capacitan a los técnicos, no para que hagan lo que quieran, sino para que hagan lo que quiere el club. Y juegan todos igual. Y bueno, y después tenés ahí los resultados, ¿no? Claro, la masía. Está muy bien pensado, ¿no? Es lo que siempre uno anhela, que los chicos de las inferiores terminen jugando en primera de la misma forma que lo vienen haciendo. No, que todas las divisiones jueguen de la misma manera. Sí, claro, sí, sí. Porque vos ves, la reserva de Racing juega de una manera y la primera de otra. Eso es increíble. Y aunque alguien me pueda decir, no, pero estás hablando del Barcelona, muchas veces son decisiones con sentido común, y eso es lo que necesitamos en Racing para mí. Vamos a tener el equipo a corto plazo y no con chicos que salgan de la cantera, porque tenemos una necesidad de estar peleando los primeros puestos, pero tenemos que salir del mediano y a largo plazo tenemos que conseguir eso, ¿no? Sí, lo que hay que cambiar, me parece, que yo insisto, no es que los chicos de las inferiores tienen que jugar igual que la primera, sino que la primera tiene que jugar igual que los chicos de las inferiores, que son los que vienen trabajando desde hace tanto tiempo dentro del club. Así sí. Se tiene que pensar, me parece que el pensamiento hay que invertirlo. No sé si se puede hablar de proyectos en este momento, cuando falta todavía tanto tiempo, pero ¿ustedes tienen algún proyecto claro? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cómo solucionar distintos lugares del club, las problemáticas, ¿no?, que ustedes ven más visibles dentro del club, y de qué forma solucionarlas? ¿Cómo lo tienen pensado, lo tienen analizado ya? Sí, nosotros estamos conformando equipos de gestión muy importantes, estamos invitando en las diferentes áreas a participar a gente que queremos que en caso de que tengamos la suerte de gobernar el club nos acompañe, pero también, volviendo al tema de las alianzas, teniendo en cuenta de quizás haya otras agrupaciones que también están trabajando muy bien y también tengan buenas ideas en determinadas áreas, y ante una eventual alianza, porque tengamos en cuenta que son 16 agrupaciones, no son nada más que 4, y yo te puedo asegurar que juntándome con, bueno, los chicos de Paso a Paso no son una agrupación, pero nos juntamos con los de Racing Cambia, con el CRA, y te puedo nombrar mucha gente más, tienen muy buenas ideas, y para mí tienen que participar, y quizás podamos potenciar juntos las ideas originales que teníamos en nuestra plataforma. Nosotros estamos permanentemente conformando y optimizando nuestros equipos de trabajo. No tengo tiempo como para ir puntualmente sobre distintos sectores que me gustaría saber, pero seguramente en alguna otra entrevista lo vamos a hacer, si te parece, Fabián, no, porque me gustaría saber qué es lo que piensan hacer con Villa del Parque, qué es lo que piensan hacer con Ezeiza, qué piensan hacer con el estadio, cómo tienen proyectado también el Pirotita Matiusi, es decir, los distintos sectores que son la vida de Racing, lo que moviliza la sede también de Avellaneda, ¿no? Que tenemos a Nuevos Clubes Argentinos metido a Megatlón de hace cuánto tiempo ahí adentro. Bueno, me gustaría que nos puedan explicar en algún momento de qué forma tienen pensado ustedes ejecutar si es que llegan a ser presidentes en algún momento. Bueno, Ramiro, nosotros con este tema de invitar a la gente para que participe y de ser plural, es increíble la cantidad de gente que se está sumando día a día a través de las distintas acciones que hacemos, y cada uno viene con ideas, desde algunas muy ingeniosas, otras hasta te pueden parecer ridículas, pero hay una usina de ideas con respecto al predio de Ezeiza, a Villa del Parque, al Tita Matiusi, y eso está muy bueno, porque entre todos podemos sacar las mejores ideas para después llevarlas a cabo. El tema es que después la llevemos a cabo, ¿no? La responsabilidad de cumplir con lo que prometemos en campaña. Fabián, te tengo que pedir una porque me están mandando mensajes por privado y me dicen, claro, el pueblo quiere saber los jugadores que van a traer. ¿Qué forma de hablar? A malo fútbol. Porque, a ver, pero pará, yo entiendo, porque tenemos que, primero hay que explicar todo esto que hablamos hasta ahora, que me parece que es lo más importante de todo. Pero el tema del fútbol de los domingos, la gente quiere saber si van a traer jugadores o no. Porque si no traen jugadores, ¿sabes qué? Hay un montón de público que dice, mira, a mí no me interesa que Racing salga campeón del periodo de Tita Matiusi. Vas a la pregunta que le quiero hacer yo a Fabián. Fabián, yo te hago una pregunta. Sí. Sabemos cómo es la situación económica de prácticamente casi todas las instituciones de fútbol argentina. Acá tiene que haber inversores, pero inversores de verdad. No queremos más comisiones de apoyo que simplemente es para figurar en el nombre, donde aparecieron economistas, políticos, pero cuando la pregunta es si tienen plata, para tres jugadores, Morgan, claro, no la gastan nada, que se nos acaba el tiempo, tenemos la plata, dale. Porque cuando llegó la hora de la verdad, toda esa comisión de apoyo desapareció. ¿Tienen plata o no tienen plata para tres jugadores, Fabián? Pero mirá, el caso más cercano es el que nos pasó ahora en el último libro de pase. En diciembre se habló de que iban a haber incorporaciones importantes y creo que nunca llegaron, quizás porque hubo un confundimiento con los resultados del verano. Yo creo que ahora realmente el oficialismo tiene una gran oportunidad de demostrar que va a ser un buen libro de pase. Yo nunca pedí las elecciones anticipadas, me gusta respetar lo institucional, pero pido por favor que se tome con mucha seriedad el tema, porque si no vamos a estar padeciendo en el futuro. Nosotros tenemos circuitos financieros y tenemos gente real que quiere invertir en el club para traer jugadores, y me parece, y a veces uno confunde, porque quizás tener plata pareciera que es sinónimo de que van a venir un montón de jugadores y después los ejemplos están a la vista. Puede ser muy millonario el dirigente y no te va a poner un peso en la gestión futbolística, así que tenemos que tener mucho cuidado con este tema, y tiene que haber un compromiso real de traer jugadores. Tirar nombre por tirar para que a la tribuna le guste a tus oyentes. No, nombre no te pido, pero si el tema es si están capacitados económicamente como para poder solventar jugadores. Sí, porque si no, yo mira, no tengo necesidad de meterme en este quilombo con mis empresas, estoy muy tranquilo. Sí. Y la verdad que es una de las primeras cosas que quise dejar bien establecidas para saber si estoy en condiciones o no de afrontar semejante desafío, ¿no? Fabián, te agradezco la charla y en serio que la tenemos que seguir en otro momento. Dale, gracias. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Bueno, Fabián Colucci, que es el representante, el líder de la agrupación Racing Grande, charlando con nosotros aquí en Esperanza Racingista. Tanda rapidísimo y vamos con Yaya, dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Bayer 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayer2000.com. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Polirrubro La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde espera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista. Información. Yaya Rodríguez, 3 minutos a pura información en Esperanza Racinguista antes del cierre. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches para usted, buenas noches para Morris y para todos ahí en el estudio. Bien, hubo entrenamiento esta mañana, como ayer les decía, se realizaron 40 minutos de trabajo de pelota parada y otros 30 minutos aproximadamente de cuestiones tácticas a retocar por Mostaza Merlo. En lo que hace a las novedades del plantel, hubo 3 jugadores de los que habitualmente están en la nómina de convocados que no fueron, que no viajaron a Rafaela. Recordamos que el plantel viajó a Rafaela en horas del mediodía, ya ha llegado allí a la ciudad del oeste santafesino, van a estar hospedados en el hotel Benur. ¿Qué fueron, en avión? ¿Cómo? ¿Fueron en avión o fueron en micro? No, tengo entendido que en micro. Ah, está bien. Tengo entendido que en micro. Ok. Pero bueno, llegados allá, bueno, como les dije, en el hotel Benur van a estar hospedados y hubo 3 jugadores que no fueron partícipes del viaje. Diego Villar con una sobrecarga en el gemelo interno de su pierna izquierda. Mauro Camoranesi con un golpe en la zona de la rodilla, más precisamente, según nos dijo el médico, en la cabeza de el peroné. Y Nelson Ibáñez, quien por problemas familiares debió quedarse en Buenos Aires, dejándole su lugar a Juan Musso, ¿sí? O sea que los dos arqueros serán Saja y Musso, los defensores serán Sabel Hitch, Cajáis, Alvarado, Cabral, Corbalán, Luis Ibáñez y José Luis Gómez, los mediocampistas serán Cerro, Suculini, Campi, Agüed, Roleiser, De Paul, y los delanteros serán Luciano Vieto, Gabriel Auche, Roger Martínez y Juan Ignacio Dineno. Creo que no me olvido ninguno porque no lo estoy diciendo, lo estoy diciendo de memoria. Está muy bien, lo dijiste todo, sí, sí. Perfecto, entonces. Luciana Huel, creo que me olvidé. Siempre no, no, lo dijiste, lo dijiste. Lo dije, sí, lo dije. Sí, esta vez lo dijiste, sí, sí. Muy bien, entonces. Esos son los concentrados. El equipo tentativo, entonces, que Merlo va a parar, para que paró para jugar con Rafaela. Que y fue... si no se lesiona a nadie mañana tampoco, ¿no? ¿Cómo? Y si no se lesiona a nadie tampoco mañana. No se lesiona a nadie. Claro. Varios imponderables esta semana, así con el tema por de eso. Lesionados. Dale, dame el equipo y nos vamos. Entonces, va a ser entonces Saja en la línea de cuatro, será el lateral derecho Sabel Hitch, los centrales Alvarado y Caix, y por el lateral izquierdo Corbalán. En la mitad de la cancha, Francisco Cerro reemplazando al lesionado Diego Villar, el doble cinco con Suculini y Gastón Campi, Rodrigo De Paul por izquierda, y los atacantes serán Gabriel Auche y Luciano Vieto. Yaya, gracias, la seguimos mañana, arrancamos con vos. Señores, nos vamos, agradecidos por la compañía. Morri, muchas gracias, el amigo de la carpa, porque nunca cierra la puerta, Tomás Amerio, nos pone, malo, nos pone al aire como siempre. Usted trate de ganar partido, nada más. Chao, hasta mañana a las 7, con más Esperanza Racinguista. Cadena Eco, la radio en todo el país.